Y guarda a ti la Dios o tu corazón, le dije. Ah, me está diciendo que guarde a Dios de mi corazón. Me está bendiciendo. Eso. Muchas gracias, señora, lo mismo para usted. Sí, así mismo yo también. Guardamos, señor, en mi corazón. Muchas gracias. Le voy a hacer unas preguntitas. Primero, coménteme cómo se llama, cuál es su nombre. Yo con María Juana Canica. ¿Y a qué se dedica aquí en el mercado de San Roque? Uy, a tiempo yo vivo aquí. Yo desde jovencita yo vengo a trabajar acá. ¿Y a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo trabajo así con granitos. Haba, choclo, cebolla paiteña, tomate, borojó, yo trabajo zanahoria, yo trabajo todas así cositas. ¿Y cuál es su horario de trabajo? ¿A qué hora llega y a qué hora se va del mercado de San Roque? Yo me voy, yo vengo 3:15 a coger poco trabajo, poco granitos para coger. Ya más de día ya no hay coger, no hay, ya acabó, y más caro. Yo cojo menos de $2, menos de $3 cojo. Y yo así trabajo, y a tiempo, yo no vengo recién nomás, y a tiempo, jovencita yo he venido acá. ¿Y de dónde vino usted? Yo en Ribamba. ¿Usted es de Ribamba? Ah, pero pertenece en Ribamba, Guamote, Cajabamba, Culta. Yo ahí he vivido, pero me he puesto vivo el Chaupe San Antonio, esa es comunidad. ¿Y qué piensa usted del mercado de San Roque? Yo trabajo, porque ahí no produce grano, no hay granito. Yo hambrita, cuando estaba hambrita, sí, ahí bonito grano era, pero ahorita no hay. No hay granito, por eso yo trabajo aquí tiempo. ¿Y le gusta trabajar aquí? Aquí se trabaja, se queda para una sopita. Si no, no hay de trabajo cuando andando así, vaguería. Sentado con mi Dios trabajo, en mano limpio. Yo trabajo bien patrones, bien señores trabajo. Viene comprar todo cositas. Yo gracias con ellos siquiera trabajo así contento. Yo no ando nunca en mi calle, nunca. Aquí sentado, si hay siquiera para la cualquier cosita, una vieja ropita para comprar. En la calle andar, calle robar no vale. Robando, cobra Dios más. A mi Dios no va a decir un mal camino. Yo queremos trabajar, por eso yo enseño a mis hijos. A mis hijos trabajan marisco. ¿Dónde trabajan ellos? En la pescadería. ¿Aquí mismo en el mercado o...? Aquí mismo en el mercado, arriba en la... Lo que pasa, Vía Grande acá arriba, lado del apósito de pescadería, trabaja mi hijo. Uno trabaja en la mayoresta. No. ¿Y puede mandar un mensaje a todas las personas de San Roque? ¿Un saludo? Claro. Claro, y así trabajamos. Yo me he enseñado a mis hijos, así que trabaje, así que cuida la vida. No me gusta aquí en la calle con malos amigos y andando. Tienes que trabajar, se quiera para cualquier cosita. Robando, andando vaguería que no vale, ay, que mejor Dios cobra más a los ociosos. Bueno, muchísimas gracias.